el primer mes de gestación, hay aquellos que tienen 3 meses y otros estarán en los 6 meses, etc. Cuando el bebé llegue a su 6º mes, entrando para el 7º, entonces se irá a la ciudad interna, donde terminará de gestarse hasta el 9º grado. Llegando al 9º grado nacerá como espíritu, como un ser energético de luz y se encontrará listo para subir a su ovni mental y partir por el cordón magnético umbilical, que lo llevará al 4º plano de existencia. 92. Ustedes dicen que en el año 2014 Estados Unidos abrirá sus archivos extraterrestres al público y que otros países lo imitarán, que otros sucesos importantes acontecerán a los seres y al planeta Tera. En el año 2014 el planeta Alfa Nova estará más cerca al planeta Tera por el alineamiento cósmico. Este planeta se acercará lo suficiente como para producir movimientos telúricos, tsunamis, desprendimiento de algunos bloques en los glaciares, algunos volcanes que estaban dormidos surgirán, el magnetismo planetario estará muy inestable, los países que se encuentren situados en la línea ecuatorial sufrirán mucho calor y aquellos que se encuentren cercanos a los polos sufrirán mucho frío. Las fechas de las estaciones tendrán que ser revisadas y cambiadas, ya que no encajarán con el tiempo que tienen ahora, etc. Estos sucesos durarán hasta el 2020. Los gobiernos unirán la ciencia y tecnología para defender al planeta y a posibles acontecimientos futuros. A partir del año 2014 ustedes realmente estarán entrando al alineamiento cósmico y en el transcurso de los 7000 que durará, se presentarán para el planeta cambios muy importantes como por ejemplo, las estaciones serán diferentes, el magnetismo del planeta se invertirá, produciendo auras boreales en ciudades que nunca las tuvieron, la migración de todos los animales cambiará su recorrido, nevará en países que nunca vieron la nieve, algunas islas desaparecerán y nacerán otras, el frío en los polos recrudecerá, alcanzando los países nórdicos y sudamericanos. La astronomía se verá confrontada con otra visión del firmamento. Las constelaciones se irán moviendo en su grado y latitud. Algunos planetas se acercarán más a Tera y otros se alejarán. Los mapas cósmicos tendrán que ser cambiados. Las cartas astrológicas ya no significarán lo mismo. El planeta Tera y los seres humanos cambiarán los conceptos universales y tendrán que entrar al conocimiento universal de enseñanzas cósmicas que serán dadas por los eremitas. La tecnología y la ciencia revisarán sus parámetros básicos para adaptarse a los nuevos tiempos. Las fórmulas matemáticas y químicas serán revaluadas y examinadas, interviniendo en este conocimiento las fórmulas universales que son cualitativas. Serán como sabemos 7000 años de conocimiento, entendimiento y amor y esto será posible, porque la fuerza reptiliana enferma habrá sido totalmente erradicada del planeta por la fuerza positiva sana.